tuve que marcharme y no volver, porque contigo no se pudo y no tengo ganas de saber qué nos esperaba en un futuro. La química y la buena conexión le dieron alas a este corazón que hoy vuela triste y deprimido. No sé cuántas noches invertí buscando un motivo de quedarme, pero la esperanza la perdí y tú nunca recapacitaste. Y al final el cuento se acabó, la magia que hubo entre nosotros dos se convirtió en un gran abismo. Te van a perturbar mis fotos cuando estés a solas y me vas a extrañar y vas a llorar por mí. Y te arrepentirás cuando pregunten qué ha pasado, qué fue lo que hiciste, porque terminaron así de mal. Vas a extrañar y vas a llorar por mí. Y te arrepentirás cuando pregunten qué ha pasado, qué fue lo que hiciste, porque terminaron así de mal. Me perdiste en contra de mi voluntad. Me perdiste, no me vuelvas a buscar.